cnqradio.com con notas exclusivas. La competencia inicialmente iba a largaba como estaba previsto en Puerto Iguazú, pasaba por Posadas y luego ingresaba a Paraguay por Encarnación, Asunción y volvía a Argentina. Bueno, a raíz de los inconvenientes institucionales que hubo en Paraguay en el último tiempo, eso derivó en una serie de derivaciones internacionales, incluso que bueno, ya todos conocemos, y por ese motivo nos hemos visto en la necesidad difícil de tener que hacer un cambio de recorrido muy sobre la hora, pero bueno, ya por suerte para la organización de la carrera, para el desarrollo de la carrera, ya está todo encaminado, en marcha, y la competencia se va a realizar exclusivamente en suelo argentino, largando desde Puerto Iguazú como estaba previsto, pasando 2 días por Posadas, y luego ingresando a la provincia de Corrientes, primero haciendo escala en Bellavista y luego en la ciudad propiamente dicha de Corrientes. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.